Página 75. ¿No estaban contentos donde estaban? Nadie está nunca contento donde está, dijo el guardagujas, y rugió el trueno de un tercer rápido iluminado. ¿Persiguen a los primeros viajeros?, preguntó el principito. No persiguen absolutamente nada, dijo el guardagujas. Ahí dentro duermen o bostezan. Solo los niños aplastan sus narices contra los vidrios. Solo los niños saben lo que buscan, dijo el principito. Pierden tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo muy importante y si se les quita la muñeca, lloran. Tienen suerte, dijo el guardagujas.